Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres, www.radioplaceres.cl y por el 87.7 FM para todo Valparaíso y alrededores. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres. Hola, muy buenas noches. Son las 21 horas de este día, viernes 23 de agosto. Les saludamos desde Radio Placeres, www.radioplaceres.cl y en algunas partes todavía nos queda el 87.7 FM para todo Valparaíso. Les mandamos un saludo. Este es un programa que estamos construyendo colectivamente desde la Asamblea de la Radio Placeres, a quienes le mandamos un saludo tremendo, a todos los estudios clandestinos que se están levantando aquí y en el mundo, y a toda la gente que en estos momentos está escuchando este programa, este informativo, que lo que hacemos es ir recogiendo informaciones que vienen desde el ámbito internacional al nacional y principalmente desde nuestros grupos que son las redes de medios de los pueblos, redes de medios libres de Gualmapu y otros medios libres que vienen desde otras partes del territorio. Mandamos un saludo a todas las guardianas que están cuidando nuestros espacios, cuidando nuestros corazones, cuidando nuestra tierra, cuidando aquellos lugares en donde vamos construyendo una otra forma de relacionarnos, de vivir y de transformar esta realidad tan importante que tenemos que asumir ese rol, ¿no? Transformarnos entre todos para enfrentar lo que viene. Esto es Informativo Cerro Arriba. Vamos a comenzar. No podemos no partir sin recordar, sin conmemorar a Macarena Valdés, y también siempre de la mano a Rubén Collío. Siempre desde Radio Placeres nos ha generado una sensación muy profunda. Alcanzamos a conocer a Rubén, no alcanzamos a conocer a Macarena Valdés, pero sí a sus hijas. Y desde acá y desde muchos medios libres siempre están en nuestra memoria. Recordamos que el 22 de agosto del 2016 ella fue asesinada y vamos a leer un resumen que hicieron nuestros compañeros de Radio TV, donde nos dicen, no hacen este resumen. Han pasado 8 años y a pesar de todas las muestras indicando que Macarena Valdés no se suicidó, sino más bien la mataron, aún no hay justicia por su caso. Macarena y su pareja, Rubén Collío, articulaban y motorizaban a la comunidad en una lucha contra la instalación de una central hidroeléctrica en el río Tranquil, en la zona de Panguipulli, región de Los Ríos, liderada por la empresa austriaca RP Global y la chilena Saesa, que significó la tala de árbol nativo y la inundación de 2 cementerios ancestrales. El 22 de agosto de 2016, su hijo mayor, Francisco, de entonces 11 años, la encontró ahorcada al volver del colegio. Desde hace un tiempo, Macarena y Rubén habían estado recibiendo amenazas de muerte, persecución y seguimientos. La Fiscalía nunca los tomó en consideración para la investigación determinando su suicidio. A través del peritaje que fue costeado por la propia familia y su comunidad, se pudo llegar a pruebas que permitió echar por tierra la resolución de la Fiscalía. Comillas, ahora tenemos la posibilidad científica de demostrar que a Macarena la asesinaron, a la negra la mataron. Después la colgaron y ahora tenemos cómo demostrarlo, señaló esperanzado la pareja Rubén Collío y su padre Marcelino Collío, quienes levantaron la lucha por justicia y verdad en este crimen. Rubén, quien nunca dejó de insistir en la tesis del asesinato, falleció trágicamente en un, comillas, accidente movilístico el 2022, en circunstancias también no aclaradas del todo. El feminicidio de Macarena lo llevamos en la memoria. Y vamos a dejar inmediatamente este canto por el agua, un homenaje a Macarena Valdés. Dicen que Macarena quedó entre el calfo. Dicen que su puyo navega en un guampo. Dicen los mares que la vieron pasar, pero las estrellas siguen gritando justicia. Chemamul le responde que eso acá abajo no se encuentra. Que no hubo justicia para el río Tranquil, ese que defendió la Maca, ni por el Biobío, el que defendió Nicolasa. Muchas han sido las defensoras del Cume Moguén, del buen vivir que han dejado esta Nacmapu por la lucha de los ríos, porque reconocieron la memoria que guardan sus aguas y Puñén que en ellos habitan. porque nuestros ancestros y ancestras que se convirtieron en Kalfu vuelven en forma de río, vuelven en forma de viento, de nube, de ul, de canto, vuelven, porque somos cíclicas como Kuyen, como la luna, y aunque quieran delimitarnos como un mapa y despojarnos de nuestro kimun, de nuestra sabiduría, nosotras como el río seguiremos insistiendo, y cada vez que la ñuque lo disponga desbordaremos sus puentes, revitalizaremos la tierra, hilaremos la rabia para hacerla un charigüe, buscaremos los tintes entre el color de las plantas, urdiremos los peumas individuales y colectivos, porque a pesar del saqueo seguimos soñando, conmoviéndonos, asombrándonos, porque nuestro Nehuen tiene forma de montaña. Huehuain. Agua, agua, corre libre agua, corre libre agua por los caminos. Agua, montaña, agua, montaña, corre, corre, corre libre, guau. informativo Cerro Arriba por Radio Placeres, www.radioplaceres.cl y por el 87.7 FM para todo Valparaíso y alrededores. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres. Estamos de vuelta aquí en los estudios clandestinos de Radio Placeres. Efemérides que Mantú también nos recuerda que el día 23 y 24 de agosto de 1984 se perpetró la Operación Alfa Carbón, en donde siete militantes del movimiento de la izquierda revolucionaria son asesinados premeditadamente por la Central Nacional de Informaciones, la CNI, en la ciudad de Concepción, Valdivia y Los Ángeles. El mismo 23 de agosto de 1984, en Santiago, caen en combate también por parte de la CNI, asesinados por la CNI, tres miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR. La Operación Alfa Carbón también entonces la recordamos gracias a los recuerdos que nos trae Efemérides de Quimantú. En la misma línea, queremos también recordar o ir armando pedazos de la historia, ¿no? 1953 es el primer golpe de Estado exitoso que genera o que provoca la CIA. También de la mano de la inteligencia de la UK, de ahí de Inglaterra. Y este golpe de Estado que ocurre perpetrado por Washington y particularmente la CIA, ¿cierto? Y el M16 de los británicos. Derroca al ex primer ministro Mohammad Mossadegh, y esta operación se llama Operación Ajax o Ajax. Si usted la busca ahí va a encontrar un montón de información, y la idea, fíjense y recuerde, de que esto es para retrotraer la nacionalización del petróleo decidida por esta autoridad iraní elegida democráticamente. ¿A qué le suena? Le suena un poquito a Salvador Allende o entre otros, ¿no? Muchos otros, Gaddafi y entre otros que están ahí en la historia de este plan llevado a cabo por Washington y su aliado británico, que hoy día también en conjunto están pasándole armas a Israel. Vamos a dar algunas noticias al respecto. También en la misma línea de recordar, también estamos recordando por estas fechas, en agosto, el Agosto Negro. En 1978 son asesinados dos personajes, Katari Gaulen y George L. Jackson, uno el 71, otro el 78, más ahí se empiezan a levantar distintas protestas afuera de las cárceles y se le llama a esta rebelión en contra de las prisiones en Estados Unidos y particularmente la injusticia hacia la población negra. Se levanta este movimiento. Agosto Negro se trata de la conmemoración, educación y una dedicación a la libertad de todos los presos políticos, así como la lucha global por la liberación negra. Le invitamos ahí a seguir al movimiento Grassroots Malcolm X, que es una organización que trabaja por defender los derechos humanos, la autodeterminación de los negros en todas partes, y que particularmente este año se sacó el manual de agosto 2024 para apoyar el camino de la resistencia y libertad. ¿Cuál es la idea, no? Como ir contextualizando de que, pese a que va ya casi más de un siglo, ¿no? De procesos que casi siempre pensamos que están detrás, liberación is action, instaction, y nos invita a, bueno, lamentablemente a reconocer un número gigante. Son 18 millones de personas que han sido asesinadas o que han muerto en la República Democrática del Congo desde 1996 debido a la explotación de los minerales y la desestabilización intencional, que es disfrazada como un conflicto. Este genocidio, cierto, que de alguna manera también acompaña, imagínese, desde el 96 hasta ahora, es necesario ponerlo en perspectiva, como nos invitan Liberation Instruction. Imagínense que es como que toda la población de Holanda hubiera sido exterminada. Ese es el número cuando hablamos de 18 millones de personas. De hecho, es como que Chile entero, toda la gente de, comillas, Chile, hubiese sido asesinada. Nos invitan también a reflexionar si esto sucediera en cualquier lugar de Europa u otro país occidental, habría una, por lo menos una gran protesta, ¿ya? Invitamos a revisar entonces la historia de la República Democrática del Congo, que debería por lo menos llamarnos la atención. We'll be right back. Todavía en noticias internacionales, muchos medios publican, pero particularmente nuestros compañeros y compañeros de resumen.cl titulan de que un ataque israelí sobre una escuela que albergaba refugiados deja al menos 12 fallecidos. Esto es hace el día de hoy, 23 de agosto. Y las víctimas de esta ofensiva suman, según algunos medios, más de 40.000 asesinados. Según otros medios, casi 200.000 asesinados, mandatados por Benjamín Netanyahu en los últimos 10 meses, de los cuales más de 15.000 son niños y niñas, y muchos otros están desaparecidos o se sabe que están bajo los escombros. Las fuerzas de ocupación israelíes perpetraron este nuevo ataque sobre territorio palestino en la escuela Mustafa Hafez, ubicada en la ciudad de Gaza, y hasta ahora se cuentan al menos 12 fallecidos por esta arremetida. Número que sigue en aumento ya que los equipos de rescate continúan trabajando para encontrar víctimas entre los escombros. Hay un número elevado de menores de edad y se suma también un periodista, Amza Murtaja, quien suma entonces a más de los 170 periodistas asesinados durante este genocidio. Según el Ministerio de Salud de Gaza, desde el inicio de esta última arremetida, las decenas de miles de palestinos que han sido asesinados por las fuerzas de ocupación suman además más de 92.000 heridos y muchas personas, sobre 10.000 personas que se mantienen desaparecidas. Por otro lado, también están las noticias de que los colonos israelíes han estado destruyendo las bombas de agua que abastecen Gaza y Cisjordania. Entonces, esta situación en realidad es un genocidio que no se puede seguir tolerando. Por otra parte, la comunidad palestina de Chile informa otras situaciones que ocurren también en el mundo a propósito de este mismo tema, que son de otro tono, más igual reflejan cómo es el mundo de fascista, sionista o que se pone del lado de la historia equivocado. La Orquesta Sinfónica en Australia destituye a pianista por dedicar una pieza a Gaza. Eso lo voy a leer solamente como titular, pero usted lo puede buscar ahí en la comunidad palestina de Chile. Y esto ocurrió en la Alianza de Medios, Entretenimiento y Artes de Australia. ¿Bien? Hay una solidaridad ahí que se está generando con este músico. Y claro, bueno, es una de las situaciones que está ocurriendo. Son muchas más, como por ejemplo esta otra, que Mint Press desde Estados Unidos nos invita a conocer esta noticia, que es que Microsoft está cerrando las cuentas de correo electrónico de los palestinos en el mundo, de la diáspora palestina, sin ninguna explicación. Inclusive la BBC se sacó una investigación en donde se están sencillamente borrando estas cuentas sin ninguna advertencia previa. Por lo tanto, muchas personas están quedando sin contacto, por lo menos por esas vías, hacia sus familiares en la franja de Gaza. Inclusive se han cerrado cuentas de Skype como para poder conversar por esa vía también. Por lo menos 30 casos solamente en uno de los países. Esto sigue creciendo, seguramente usted va a tener más información en el futuro. Por ahí algunas noticias de lo que está ocurriendo en Palestina. Y bueno, invitamos también a ver lo que está ocurriendo en Argentina. Bueno, en muchos lugares del mundo, ¿vale? Pero en Argentina particularmente, nuestras compañeras y compañeros periodistas de allá están haciendo una infografía a propósito de los procesos inflacionarios que están ocurriendo y lo traducen en cuánto tiempo hay que trabajar en Argentina para comprar algunos productos. Por ejemplo, para comprar un litro de leche en Argentina se necesitan 21 minutos de tu día de trabajo. Acá en Chile le sigue con 7 minutos, Brasil con 6 minutos, España 4, Estados Unidos 2. Mientras que en Argentina 7 de cada 10 niños son pobres, las principales empresas de lácteos aumentaron 7 veces sus ganancias gracias a la rebaja de sus retenciones y a la subida de precios. Ahí se habla del modelo de Milei, el cual está inclusive dejando a jubilados sin los beneficios que vienen desde el Estado. ¿Cuántas horas cuesta de trabajo un kilo de carne en Argentina? 2 horas y 40 minutos. En España 1 hora y 34, Brasil 1 hora y 20, Chile 1 hora y 10 minutos. Y así sucesivamente, 55 litros de nafta, de petróleo, de benzina para los vehículos, en Argentina está costando 9 horas y 42 minutos, eso es llenar el estanque. En Chile 7 horas y 42 minutos. Para que vayamos considerando quizás estas miradas, esta economía comparativa, siempre sirve para entender los procesos inflatorios de inflación y también cómo son las políticas, ¿no?, de los distintos países. Recordar que Argentina, en Vaca Muerta, en el sur, en la Patagonia Norte, están las grandes petroleras también. Entonces ese es un país productor de petróleo, y imagínate que está más caro que acá los 55 litros de petróleo o llenar un estanque. Vamos a seguir con más informaciones. Esto es Radio Placeres. Nos vamos a ir con un temita de Daniela Millaleo. Ah, se me había olvidado decir de que las canciones que hoy día van a escuchar son canciones desde Gualmapu o para Gualmapu. La vez pasada tiramos canciones desde Cuba y vamos a seguir por allá por el Caribe, pero dado la conmemoración de nuestra compañera Macarena Valdés, ahí hicimos un cambio. Agradecemos a Radio Placeres. Más ratito vamos a escuchar las voces de nuestros otros compañeros, así que estás escuchando www.radioplaceres.cl o quizás el 87.7 FM y también las radios que nos retransmiten. Piedra tras piedra es una canción que yo hice después de pasar por un momento traumático en tema de salud e intervenciones médicas. Y es la primera vez que canto esta canción tan, tan significativa y en un tiempo doloroso para mí, poder entregarla en territorio mapuche, en un contexto mapuche, traducida por gente mapuche y de un sentimiento donde yo busqué fuerza desde los mapuche también para esa ocasión. Para Sesiones Remy, esta es Pura Gopal Pur. Teka teka antukura rupal kura epe amwa leufu le limputampul fulinak tu ingun kumel kale chenientun chemno rumeu kuzautun yelayay welu wiñon tual kura rupal kura rañin tutapul meu rumel wiño alafken kura rupal kura rañin tutapul meu rumel wiño alafken. Thank you. ay, ay, huelo guiñón tuay. Cura rupa el cura, rañin tuta pulmeu, rumel guiño al afquén. Cura rupa el cura, rañin tuta pulmeu, rumel guiño al afquén. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres, www.radioplaceres.cl y por el 87.7 FM para todo Valparaíso y alrededores. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres. Estamos de vuelta aquí en Radio Placeres y en las radios que nos retransmiten. Damos un saludo a Radio Curruf, Radio Aini, Compass, que ahí también van a estar retransmitiendo este informativo Cerro Arriba. Como les decíamos, este es un esfuerzo colectivo de la Asamblea de la Radio Placeres y aquí tenemos la voz de nuestro compañero René, quien nos trae algunas noticias. ¿Cómo está, compa? Hola, Chechón. Bien, pues bien. Aquí tratando de aportar al informativo de Cerro Arriba, o cerro abajo, o cerro al lado, pero tratando de compartir aquellas noticias que en general no son abordadas por los medios de comunicación masivos o se tergiversan o tienen una lectura bastante acomodaticia para los intereses empresariales y capitalistas que terminan defendiendo. Eso. Así que aquí estamos tratando de hacer un aporte todas las semanas con alguna noticia y alguna reflexión ahí para compartir. Ya, pues el micrófono es suyo, compa. Sí, mira, yo quería compartir esta semana una noticia que entiendo que pasó calada en los medios de comunicación masivos, ¿ya? Pero que también pero que se vincula con medios de comunicación, ¿ya? ¿Y a qué me refiero? Me refiero al fallo sobre el diario El Clarín. La Corte Suprema declaró inválido un decreto de la dictadura cívico-militar que significó la disolución de las industrias controladoras de este medio de comunicación, que habría que recordar, para quien no lo conoce o no le suena, el diario El Clarín tenía el eslogan "firme junto al pueblo", de hecho después lo copió el de Clinic, de cierta manera, y El Clarín era el diario más vendido. En la época de la Unidad Popular. Era un diario oficialista, de cierta manera, era un diario de izquierda, como habían otros. Había, me acuerdo que el director de Radio Universidad de Chile dijo, porque en Radio Universidad de Chile sí salió esta noticia. Él mencionó que hasta el golpe militar Chile destacaba un poco en la pluralidad de los ecosistemas de medios, en el entendido que había efectivamente medios de comunicación de derecha, como han habido siempre, pero también habían medios de comunicación más de centro y más de izquierda. Medios de comunicación que la dictadura cívico-militar se encargó de aniquilar rápidamente. Recordemos que cuando inician el golpe militar, inician bombardeando la radio para evitar los medios de comunicación que podría generar el gobierno de Salvador Allende. Y de hecho, la misma Roxana Pey, que es una sobrina de Víctor Pey, uno de los dueños del diario El Clarín, mencionó que incluso antes de generarse el golpe de Estado, el 11 de septiembre en la mañana se había detenido a periodistas, al personal, y desde ese mismo día se confiscó el diario y todos los bienes que tenía este diario, donde incluso valiosísimos propiedades pasaron al ejército de Chile y hoy en día todavía siguen en manos del ejército de Chile. Imagínate, lleva más de 50 años tratando de recuperar el diario. Este trabajo lo ha hecho Víctor Pey, que falleció hace poco, pero también Joan Garcés, uno de los amigos y abogado español de Salvador Allende, quienes, recordemos, han desarrollado un litigio internacional súper importante en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI, donde hay un fallo que ya es favorable a la devolución del diario del Clarín y que en este momento los gobiernos sucesivamente, tanto de la ex Concertación como de la derecha, han hecho caso omiso. ¿Y por qué han hecho caso omiso al respecto? Porque los descendientes de los dueños de este medio de comunicación están esperando recibir los recursos por temas de, ¿cómo se dice?, como de indemnización y todo, para poder darle vida nuevamente a este medio de comunicación. Imagínate, cuando tenemos una concentración de medios asquerosa en un duopolio en lo de papel, así con el Mercurio, con la Tercera por un lado, teniendo un oligopolio o una mirada solo desde una vertiente, que es como esta mirada más desde la derecha que plantea el Megavisión, Chilevisión, Canal 13, etcétera, porque también hay que recordar quiénes son los dueños de esos canales. Y cuando se trató de tener un canal distinto con una lógica de que rescatara otras voces como La Red, hay que recordar el asfixio mediático que se le hizo al respecto y cómo se le fue persiguiendo hasta acallarlo finalmente. Recordemos que lo acallaron un poquito antes del primer plebiscito constitucional. Entonces, esta noticia es destacable por esos elementos, porque hay distintos fallos. El último es el de la Corte, que dan cuenta que se tiene que retomar y se tiene que devolver los insumos, las propiedades y todo lo que se le entregó al ejército y al Estado de Chile, se le tiene que devolver a la sucesión que está a cargo del abogado Joan Garcés y de la Fundación Salvador Allende, para volver a tener un medio de comunicación con la misma lógica, con la lógica pluralista, con la lógica de mostrar las distintas voces que no son reflejadas en los medios de comunicación masivos. Y por ende acá lo que vamos a tener también es que aquellos que les encanta llenarse la boca hablando de libertad de expresión y todo eso para esparcir fundamentalmente sus discursos de odio, lo que van a hacer es tratar de poner todos los obstáculos posibles, como han hecho todos los gobiernos que han pasado desde Patricio Elwin a la fecha, para que emerja un medio de comunicación que rompa un poco este relato oficial que da cuenta hoy en día que nos tiene con el tema de la delincuencia, de la migración, de Venezuela. Yo no veo tanta tele, o sea, no veo casi nada, pero entiendo que le están dando con Venezuela y con Maduro hace como 2 semanas y media, cuando pasan cuestiones también más importantes como temas de corrupción con Hermosilla y otros temas más que pasan colados completamente. Entonces, quería, en este caso, estimadísimo amigote Checho, quería traer esa noticia destacando esta sentencia de la Corte que le da un triunfo a la libertad de expresión y que tiene a mucha gente la tiene súper expectante, porque cuando uno ve o analiza esta noticia o la dialoga un poco más, particularmente con las personas que tuvieron la posibilidad de vivir parte del el gobierno de Salvador Allende, rescatan y añoran mucho tener un medio de comunicación que esté reflejando otras voces y otra mirada finalmente de la realidad. Acá lo que se entrega es una mirada única, una mirada que manda el capital y que de cierto modo y de cierta manera obedece a aquella mirada que la derecha política entrega a través de todos sus mecanismos, todo su poder y toda su económica fuerza que tiene al respecto. Eso, estimado compañero, que quería como rescatar como noticia central fundamentalmente. Maravilloso, compañero. Oiga, y me va a decir, ¿tiene más noticias por ahí guardado, no? ¿O iba a tirar esa nomás? tengo otra que le podemos robar al aire puro, que me parece que es importante a propósito de acá en la quinta región, los famosos socavones que hay en las dunas de Concón y los edificios inhabitables que hay actualmente. La noticia es que los diputados aprobaron la ley de socavones, que también tenía que ver con humedales, pero rechazan prohibir la construcción en dunas y en los humedales. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el proyecto aumenta exigencias para las construcciones sobre suelos colapsables, como los suelos salinos del norte de Chile. Por ejemplo, en Alto Hospicio hay 9.000 viviendas que se podrían ver afectadas por esta situación, pero aumentan las exigencias, pero no generan inhabilitación. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para regular la construcción sobre los suelos colapsables. Este texto está declarando que es de una utilidad pública proteger a las familias cuyas viviendas quedaron inhabitables o irreparables por socavones. Entonces acá nuevamente, ante las malas decisiones del mercado, ¿a quién se le está haciendo responsable? Se le está haciendo responsable al Estado, que debiera proteger y resguardar a estas familias que quedaron inhabitables o con irreparables socavones. Es decir, vende una firma, un departamento en una duna que no se debiera hacer, que un montón de expertos te dicen no se hagan, es peligro por tal y tal y tal razón, y cuando ocurren los hechos lamentables, se le empieza a exigir al Estado. Un poco lo que pasa con las AFP y cuántos ejemplos más, así como la AFP no es capaz de entregar las pensiones dignas que se supone que iba a entregar, bueno, ahí el Estado es el que tiene que resolver. Las ISAPRES son las que mienten, las que ponen cobros indebidos y todo, ahí el Estado es el que tiene que salir a rescatar para que las pobrecitas ISAPRES no quiebren. Es decir, ese típico dicho que se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Acá hay otro ejemplo más, como los diputados en general, no todos, pero en general, le dieron el visto bueno a este proyecto que solamente termina estableciendo requisitos más exigentes para aquellas construcciones que se instalen en suelos colapsables y también para obras de alcantarillado y de colectores de agua lluvia en estos suelos. Es decir, traten de hacer mejor las cosas, pero no vamos a legislar para que no se puedan levantar edificaciones o cualquier tipo de construcción, tanto en dunas como en humedales, no solo en dunas, porque claro, en dunas las cuestiones se pueden caer, ¿ya? Pero en los humedales, las casas, los edificios se van a inundar, y ya hay un montón de ejemplos que ha pasado, no sé, por la playa de los Molles, hay una que es como muy característico de lo que ocurre, y acá nos damos cuenta nuevamente de cómo, si el Parlamento no está tratando de obstaculizar una ley para mejorar las jubilaciones, por dar un ejemplo, para levantar el secreto bancario y perseguir de manera más rápida la corrupción o el narcotráfico, etcétera, sí está súper disponible para legislar rápidamente en beneficio de las constructoras y las inmobiliarias. Recordemos que el presidente de Renovación Nacional, el senador Galilea, es uno de estos personajes que se ve afectado, en este caso positivamente, porque sus industrias podrían seguir edificando viviendas sociales o edificios en sectores que podrían ser colapsables debido a las características del suelo. Ahí hay otra noticia un poco como para alimentar esa rabia contra esa cueva de Alibaba y los 40 ladrones que tenemos acá en Valparaíso, en Pedro Montt con Avenida Argentina. Me parece también destacable lo lamentable, lo que nuevamente nos depara este Parlamento, que atornilla completamente en contra de los intereses que tienen las grandes ciudadanías y mayorías que hay acá. Agradecido, compañero, qué bacán escucharle la voz. Como le decía, trae nostalgia, así que bacán ir construyendo este programa en conjunto. Saludos ahí para el aire puro, pues, compa. Sí, pues yo toda la semana espero estar disponible para hacer su contacto telefónico e ir rescatando un par de noticias. De repente una noticia más general, como la del diario El Clarín que les comentaba, y también como tengo mi corazoncito bien rojiverde, con las temáticas socioambientales, muchas no alcanzamos a hacer la cobertura en aire puro, así que aprovecharía este informativo, este nuevo informativo que saca la Radio Placeres para compartir algunas noticias que tengan que ver con esta temática de medio ambiente. Eso, un abracito, compa, que esté bien. Abrazototes a usted y a toda la gente que le pone oído a los medios comunitarios. Eso, ahí teníamos entonces la voz de nuestro compañero René, quien desde el aire puro nos está compartiendo, como también lo hace nuestra otra compañera Dafne. Antes de pasar a la nota que nos mandó Dafne, quisiera también comentarles a propósito de las resoluciones o la ordenanza de la Corte Suprema, que el día de ayer, 22 de agosto, la Corte Suprema en la región de Los Ríos ordena al GORE, Corfo y Municipalidad del Lago Ranco realizar consulta indígena por proyectos en el cordón Cauye. La ausencia de consulta indígena, pese al conocimiento de la existencia de comunidades indígenas que puede verse afectada por el proyecto, se toma en arbitraria e ilegal, pues existen antecedentes suficientes para concluir que, atendida a la naturaleza de este, correspondía realizar el procedimiento de consulta en la forma establecida en el ordenamiento. Entonces, desde el 19 de agosto al 22 de agosto, como le digo, el fallo de la Corte Suprema marca un precedente histórico para el territorio del Lago Ranco y para las comunidades organizadas en la colectividad Auca-Lafquén-Chowyun, Brotes del Lago Auca. Ahí usted puede revisarlo en diariolagoranco.cl. Como les decía, este es un esfuerzo que es colectivo, entonces nos vamos a pasar a la nota que nos manda nuestra compañera Dafne, titular. Doctora Claudia Piccini explicará los efectos del cambio climático en el retroceso de glaciar en el 21 Coloquio de Microbiología en Valparaíso. Así que aquí tenemos el resultado de este encuentro que tuvo Dafne con la doctora Claudia. Escuchemos. Este jueves 29 de agosto, la doctora Claudia Piccini va a explicar los efectos del cambio climático en el retroceso glaciar en los 21 coloquios de microbiología de Valparaíso. Esta actividad es abierta para todo público el jueves 29 de agosto a las 12:15 y se va a transmitir vía Zoom. Claudia Piccini es doctora en ciencias biológicas e investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas de Clemente Estable, Uruguay. Los movimientos socioambientales y el mundo de la ciencia llevan alertando durante años los efectos catastróficos del cambio climático sobre el ecosistema y la vida humana. Comprender que este planeta está interrelacionado y que es necesario cambiar la matriz de producción extractivista a otro modelo económico que contemple una bioeconomía circular, minimizando la producción de residuos y siendo efectivamente sostenible, es urgente. En este contexto, la doctora en Ciencias Biológicas del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Uruguay, Claudia Piccini, va a exponer sobre el retroceso glaciar y los cambios en la diversidad procariota durante la formación de un lago antártico. Esto va a ocurrir en los 21 coloquios de microbiología de Valparaíso que se van a realizar este jueves 29 de agosto a las 12:15 en modalidad online. La investigadora explica que el retroceso glaciar ocurre cuando la cantidad de hielo que pierde un glaciar es mayor a la que gana. Por ejemplo, en los glaciares de montaña, esto se evidencia porque la línea o frente del glaciar cada vez está más cerca de la cumbre. Si bien esto ocurre naturalmente a través de procesos tales como fusión, evaporación, ablación, erosión debido al viento, se ha visto acelerado por el aumento de la temperatura global debido a las emisiones de gases con efecto invernadero, lo que estamos conociendo como cambio climático. Estas masas de hielo que se están derritiendo a un ritmo acelerado generan diversos ecosistemas de agua dulce y de transición en vastas zonas que solían ser biomas terrestres, resultando en un cambio en los ecosistemas a nivel mundial. Este retroceso de glaciares que se encuentran en ecosistemas marinos genera el aumento en el nivel del mar. Y estos cambios, que aún no están del todo comprendidos, lo que impide sacar conclusiones sólidas sobre el efecto de la pérdida de la capa de hielo en el funcionamiento del ecosistema, así como tampoco se reconoce la repercusión que tiene el surgimiento de estos nuevos cuerpos de agua sobre el clima. Además, hay un elemento del que generalmente no se habla en la opinión pública, que es la diversidad procariota. Estos son los organismos más diversos del planeta que se remontan al origen de la vida, al menos 3.800 millones de años atrás. La doctora Claudia Piccini explica que las comunidades procariotas son componentes esenciales de los ecosistemas y están involucradas en procesos biogeoquímicos como el reciclado de la materia orgánica, fundamental en el ciclo de nutrientes orgánicos e inorgánicos, así como en la transferencia de energía a otros niveles tróficos, presentando además variadas respuestas a cambios ambientales. Es por ello que se plantea que el mundo microbiano constituye el sistema de soporte de la vida en la biosfera, siendo importante aprender no solo cuáles son los procesos generadores de la diversidad procariota, sino también cuáles son los procesos que la disminuyen, así como los efectos ambientales de ambos. A pesar de los grandes esfuerzos realizados para conocer la exacta dimensión de la diversidad procariota y las consecuencias de sus extinciones, esto constituye aún un gran reto. Existen algunos cambios ocasionados por la actividad humana que disminuyen la diversidad procariota en algunos ecosistemas. Por ejemplo, la actividad agrícola intensiva disminuye la riqueza y diversidad de bacterias del suelo. Por otro lado, la aparición de ecosistemas acuáticos debido al retroceso de los glaciares genera nuevos espacios y hábitats para las especies procariotas que se ensamblan de acuerdo a las características ambientales. El objetivo de los investigadores e investigadoras de estos ecosistemas es determinar el potencial metabólico y funcional de las comunidades procariotas que se establecen en ellos, de manera de aportar a la predicción de su impacto, por ejemplo, sobre la captación y emisión de gases y, por lo tanto, sobre el clima. Claudia Piccini alerta de los efectos más drásticos de la desaparición de glaciares que se está dando a gran velocidad en algunas zonas. Los más evidentes son que se deja sin fuentes de agua dulce a millones de personas, aumenta el nivel del mar, generando inundaciones y modificando los paisajes. La alteración de la disponibilidad de agua para regar, beber y regenerar energía son sin duda amenazas graves para las sociedades humanas. Además, al derretirse el hielo, se liberan microorganismos y sustancias químicas que permanecieron inertes en el hielo durante siglos, generando nuevas amenazas para la salud humana y para todas las especies. Este último efecto es uno de los que más alerta genera en la comunidad científica. Se ha reportado que el retroceso de glaciares en los Alpes liberó sustancias como el insecticida DDT, dioxinas y contaminantes orgánicos persistentes conocidos como COPs. Cuando estos son liberados al ambiente, estos compuestos son muy estables y se transportan por el aire en largas distancias, se condensan y almacenan en el hielo. El retroceso masivo de los glaciares en los últimos 20 años libera más agua de deshielo, incluidas estas sustancias químicas que quedaron ahí atrapadas. La presencia de estos compuestos en el agua de los lagos o en sitios costeros constituye una amenaza para la salud ambiental y humana, que en el caso del DDT, por ejemplo, cuyo uso está prohibido desde la década de los 70, ya se creía superado. Este encuentro, los 21 coloquios de microbiología Valparaíso, será una oportunidad para reflexionar sobre los múltiples desafíos que representa el retroceso glacial. Claudia Piccini enfatiza que conocer mejor a las comunidades procariotas contribuirá no solo a predecir el impacto de los cambios que están ocurriendo a nivel de las grandes masas de hielo mundial, sino también generar soluciones a dichos problemas basados en microorganismos. Para participar de estos coloquios, solo es necesario acceder al link del Zoom que va a estar disponible en www.biogemchile.cl en la sección de actividades en los 21 coloquios de microbiología. O también pueden escribir a biogem.comunicaciones@gmail.com. Se echó de gritos que no he podido gritar y la noche de esta noche... Ve tu chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, waria me huele un ewen tu trepen, amule peta inche kan, wifi ke mongen, fei muta mule ifa uble ta in, wifi ke che yemin kake in, ta in ki mun nor mongen, fe maya in, wicha pa in fil ple ma pua skin tu in, ta mun koi la su ngu fei mu wei cha tua in, wira ke in kake in, ta in ki mun nor mongen, fe maya in, wicha pa in fil ple ma pua skin tu in, ta mun koi la su ngu fei mu wei cha tua in. We rock it in.

que no queremos más cárceles. Esto, la convocatoria es para el 27 de septiembre desde las 9 de la mañana, particularmente fuera de la cárcel de Temuco. Convoca el Love Nochuco y la red de apoyo al Machi Celestino. Así que hay muchas cosas que están sucediendo desde Gualmapu. A nuestros compañeros de la red de medios libres de Gualmapu les mandamos un saludo afectuoso. Como decía nuestro compañero René, hay muchas noticias que van pasando piola, como esta que nuestros compañeros de Londres38.cl dicen, esta noticia no será destacada en titulares a pesar de su importancia. Por primera vez se condena a funcionarios de carabineros por el delito de tortura en hechos vinculados al estallido social, o la revuelta social o la revolución de octubre, como usted le quiera llamar. En las últimas horas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos Chile, INDH Chile en Instagram, dio a conocer que el cuarto tribunal del juicio oral en lo penal de Santiago declaró culpables del delito de torturas a los funcionarios de carabineros de iniciales, que fome, GJFB y NAND, quienes agredieron a una persona en un proceso de detención en enero del 2020 durante la crisis social. El organismo, que actuó como querellante desde su sede metropolitana, detalló que nuevamente el tribunal dio por acreditada la agresión. Esta se registró el 31 de enero del 2020, luego de que la víctima la detuvieran en las inmediaciones de la estación del metro de la Universidad de Chile. Conforme a la acusación, la víctima sufrió un puntapié en su nariz que le ocasionó una fractura, además de otros golpes en el contexto de la aprehensión. Posteriormente fue amenazado y agredido, siendo especialmente graves las asfixias intermitentes que le realizaron los acusados en las inmediaciones de la primera comisaría. La sentencia definitiva se comunicará el lunes 26 de agosto. Es importante recordar que en la sentencia del primer juicio, que concluyó en marzo, los dos funcionarios de carabineros también resultaron condenados. Más tarde, el 12 de junio, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió los recursos de nulidad de los entonces sentenciados y ordenó un nuevo juicio. Este es el primer caso donde se condena a funcionarios de carabineros por delito de tortura en hechos vinculados a la crisis social. Importantísimo entonces, ahí usted también puede escuchar las voces de Claudio Nach, el abogado, quien dice que este fallo es importante porque los tribunales chilenos han sido reticentes a calificar actos como tortura. Por su parte, la abogada Bea Contreras, bacán la Bea, advirtió que a puertas de que se cumplan 5 años del estallido social, no debemos olvidar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Están escuchando Informativo Cerro Arriba en Radio Placeres. El día de ayer, a propósito de las alzas, pero también de las infraestructuras y las problemáticas que siguen arrastrándose en este país al respecto de la educación, mucha gente salió a marchar y se convocaron carcelorazos para la noche del día 22 de agosto. La ACES y otras organizaciones estudiantiles también salieron a marchar y fueron fuertemente reprimidas. Los puntos de cacerolazo. Mira, vamos a poner capaz la canción de la Anita Tiyú. Los puntos que se hicieron estos cacerolazos fueron en San Joaquín, en la PAC, Huechuraba, varios puntos en Huechuraba, Recoleta, Conchalí, Independencia, Quinta Normal, San Ramón y también Maipú. También Pudahuel Sur y otros más. El llamado era en la noche, ¿cierto?, tanto al gobierno de Chile como a las empresas privadas, que se deje imponer alzas y se renegocien los contratos con las empresas de energía para que baje el precio de la luz, lo mismo que hacen las mineras. Que haya compensaciones acordes a los daños generados por los cortes de luz y de forma oportuna. Que Enel se vaya del país y el control de la energía vuelva a una empresa pública para priorizar la seguridad y calidad del servicio y no la ganancia privada. Ahí el último punto apunta a la descolonización. Y ya yendo hacia el final de nuestro noticiero, de nuestro informativo, solamente titulares. Ecoceanos titula: TVN es capturada por la industria salmonera. Los lobistas salmoneros serán nuevos gerentes de comunicaciones y asuntos públicos del canal estatal. Imagínense, el directorio de Televisión Nacional desde el 26 de agosto informa que el periodista José Joaquín Valdés se transformará en el nuevo gerente de comunicaciones y asuntos públicos del medio. Es decir, el lobby salmonero ahí al frente. CIPER Chile también titula: cartolas recibidas por Fiscalía muestran que Hermosillo transfirió más de 190 millones a Andrés Chadwick entre el 2020 y el 2023. Solo entre el 2020 y 2023. Chadwick, Piñera, Hermosillo, hay tres que tienen que caer en conjunto con toda la mafia a la cual representan. Resumen.cl nos invita a leer este texto que llama: Colegio Los Lobos de Talcahuano se cae a pedazos. Apoderados se tomaron el recinto exigiendo reparaciones. Educación pública ahí en crisis. Un par de titulares desde Radio AINI, ahí en el norte. Saludo a Leila, harto aguante compañera. Reacciones frente a la demanda contra Kivorax por daño ambiental en el Salar de Surire. Vaya a conocer el Salar de Surire. Y también, este titular también es bastante emocionante. Fundación Mamitas del Plomo de Arica demandan al Estado de Chile por daño ambiental, particularmente por el daño que ha generado el plomo en sus hijes. Fundación Terram también titula algo que nos parece importante de que usted pueda investigar. Codelco. Ministro Ales arriesga multa por más de 7.900 millones por mal manejo de relaves. Así que échenle una mirada ahí a lo que sale de la SMA y que formula dos cargos graves tras la minera tras constatar que no ejecutó medidas para controlar la contaminación de aguas subterráneas generadas por el tranque Talabre y por depositar relaves con un porcentaje de sólidos mayor al exigido. Ahí usted puede, hay dos fuentes: Indo Ambiente y Fundación Terram. Esta es una noticia del 22 de agosto. Y para finalizar, compas, tuvimos una actividad que transmitimos desde Radio Placeres en La Chacana, espacio recuperado, el cual está con orden de desalojo. Se invita ahí a que revisen la y sigan al espacio La Chacana, pero también al espacio Catarsis, quienes nos mandaron este resumen que ustedes van a escuchar y con el cual ya nos vamos a ir despidiendo. Una para que escuchen el resumen de la situación en la cual están, y también después vamos a escuchar una invitación a una actividad. Pero primero también invitar, ¿cierto?, a que hay distintas conmemoraciones por Macarena Valdés Yem a 8 años del feminicidio empresarial. El domingo 25 de agosto, ahí en Pudahuel Sur, a hartos corazones Pudahuel Sur, hay un encuentro que se llama Encuentra tu río, abraza la tierra, en Casiopea 8568, desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Van a pasar hartas cositas como suele ocurrir en estas instancias. Y volviendo al espacio Catarsis, lamentablemente con orden de desalojo, hartas cosas han sucedido ahí bastante bonitas, muy lindas, así que agradecido. Y nos invitan al quinto aniversario Catarsis, recuperado y liberado. La Plaza de los Aburridos va a estar, la Ruda Amarga, Mestizo, la Sal de Fruta, Los Espejos Emilio, esto es el sábado 31 de agosto a las 21 horas. Francia con Baquedano, venta previa de 3.000 y en la puerta de 5.000. Escuchemos entonces, ahora ya yo me despido, esta voz se va, pero van a aparecer la voz de nuestros compas de ahí de Catarsis, quienes nos mandan este resumen y luego la invitación. Y finalmente nos vamos a ir con la última cancioncita que vamos a escuchar, que es de una agrupación que invito a que la escuche usted, que se llama Pucu Triñuque. Esto se llama Ñencutral, o Busco la Fuerza del Fuego, ahí desde Gualmapu. Esto fue el informativo Cerro Riva por Radio Placeres. Harto aguante, compas. Espacio Catarsis es una organización social, artístico y cultural que surge en el año 2019 de manera autónoma y autogestionada por un grupo de personas que deciden abrir el espacio para su uso comunitario, vinculándose con la Junta de Vecinos, Centro de Madres, Club de Adulto Mayor y diversas organizaciones territoriales. En un comienzo sostiene un comedor popular en el año 2019 que en temporada de pandemia se traslada al Liceo Técnico de Avenida Francia hasta fines del año 2020 para mitigar la crisis alimentaria y económica de ese periodo. Luego, en el año 2021, abre sus puertas a la comunidad considerando las medidas sanitarias y comienza a gestionar diversos talleres de índole cultural, deportivo y artístico, así como brindando espacio para actividades solidarias de colectivos políticos afines. Desde ese tiempo hasta hoy se ha mantenido esta dinámica de trabajo, existiendo hoy en día más de 30 talleres abiertos a la comunidad, que pueden ver a través de su Instagram, @espaciocatarsis. Ahora, durante el mes de agosto, es que la organización recibe una demanda de restitución de la propiedad de parte de los dueños del inmueble que pertenece a Tecnored, lo que pone en riesgo todo el trabajo sostenido de manera ininterrumpida durante estos 5 años. Es por eso que se hace un llamado a la comunidad a que pueda asistir presencialmente a firmar en apoyo al proyecto y a seguir habitando este espacio, ya que las actividades y talleres seguirán sucediendo con normalidad en sus horarios de lunes a viernes. El equipo de Espacio Catarsis se ha asesorado de manera oportuna para responder esta demanda. Sin embargo, continúa en estado de alerta en cuanto a este proceso judicial e irá transparentando a través de redes sociales los avances al respecto. Les invitamos a seguir participando de este proyecto comunitario que ha generado un impacto positivo en Valparaíso. Catarsis resiste y por lo mismo queremos invitarles a este aniversario que vamos a celebrar el 31 de agosto en el espacio, esquina Baquedano con Avenida Francia, para poder conmemorar nuestros 5 años de trabajo comunitario y territorial. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres, www.radioplaceres.cl y por el 87.7 FM para todo Valparaíso y alrededores. Informativo Cerro Arriba por Radio Placeres.